MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco alguien me compartió una historia en la que una anciana que se subía al autobús para ir al trabajo, todos los días abría una bolsa y tiraba algunas semillas por la ventana. Cuando un señor sentado a su lado la cuestionó, ella comentó que el camino al trabajo se miraba algo vacío y que le gustaría ver algunas flores alrededor. Pero las semillas, dijo su interlocutor, caen sobre el asfalto o se las comen los pájaros, a lo que la anciana respondió con optimismo. Algunas caerán y con el tiempo brotarán. Pero necesitarán agua, insistió el interlocutor. Ya vendrá la temporada de lluvias, dijo la mujer, y siguió con su trabajo diario. Un día, aquel que tanto la cuestionó, miró el camino lleno de flores y recordó a la anciana. El conductor del autobús le comentó que la anciana había fallecido un mes atrás. «De nada sirvió su trabajo», exclamó el señor, cuando en eso escuchó la risa de una niña que señalaba, con emoción, algunas flores. Entonces, él fue quien sonrió. Al escuchar esta historia recordé de pronto aquella película llamada Cadena de Favores, en cuya trama un niño idea un sistema para mejorar el mundo. Ayuda a tres personas en algo especial y que éstas, a su vez, ayuden a otras tres y lograr así hacer una especie de cadena. La propuesta causa gran impacto entre la gente y aunque al final de la película el protagonista muere, sus semillas regadas florecen en toda la gente que le rodea. ¿La recuerdas? Así encontré que en internet hay un sitio llamado, precisamente, Cadena de Favores. Un grupo de ayuda a personas de forma gratuita y desinteresada a cambio, justamente, de que cada persona que reciba ayuda a su vez, ayude a tres personas más. También está aquel video viral en redes sociales, donde una simple acción de bondad realizada culmina en toda una serie de actos amables hacia los demás y cambia, en definitiva, el estado de ánimo de las personas. Cambia y el mundo cambiará contigo, parece ser la premisa fundamental de un pensamiento viral positivo en el que dar sentido a las interacciones humanas se torna en un cambio de dirección a nivel comunidad, sociedad, país y mundo. El papá inspira a su hijo con su ejemplo, el maestro motiva a sus estudiantes, el jefe a sus empleados y la cadena sigue. ¿De qué manera puedes contribuir a cambiar primero tú y con ese cambio generar más cambios? Es muy sencillo. Reconoce el valor del otro, así se reconocerá tu propio valor. Motiva a los demás a formar parte de iniciativas de cambio social, familiar o laboral. Elimina de tu vida el juicio y la crítica con la que te sentirás liviano y libre. Puedes poner hoy en marcha algo muy sencillo. Simplemente sonreír a la gente con la que convives. Quizá no hoy, pero mañana ellos te devolverán la sonrisa y entonces todos habrán ganado. De acuerdo con Carlos Santiago, doctor en psicología industrial organizacional, licenciado y coach certificado, que nos dice, no será algo sencillo, pero poco a poco verás que ese intento de influir de manera positiva en tu entorno se te regresa con intereses. Son nuestros pequeños cambios y aportaciones individuales en el día a día lo que hacen que el mundo cambie y se viva mejor. Lo que das, te lo das a ti mismo, y lo que no das, te lo quitas a ti mismo. La gente alrededor tuyo notará esos pequeños cambios y la motivarás a actuar de la misma manera que tú. ¿Comenzamos? Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.